una tarde de invierno, la 40 atravesé, cargado con cuero de nutrias, rumbeando pa' Santa Fe. Allá quedó la ranchada y un recuerdo le dejé, colgando el brasero viejo de la rama de un laurel. Y hay que nacer para contar lo que es vivir allí, bajo del cielo pleno, bañados, llenos con sirirí. Solo como el carpincho dejé mi huella en el barro gris. Canoa solito, al caballo enderecé, y al timbó me fui cantando pa' llegar al terraplén. Si no me falla la vista, un chajá voy a cazar, y guisando la pechuga unos tragos voy a tomar. Y hay que nacer para contar lo que es vivir allí, bajo de un cielo pleno, bañados, llenos con sirirí. Solo como el carpincho dejé mi huella en el barro gris. Y hay que nacer para contar lo que es vivir allí, bajo de un cielo pleno, bañados, llenos con sirirí. Solo como el carpincho dejé mi huella en el barro gris. Solo como el carpincho dejé mi huella en el barro gris. Solo como el carpincho dejé mi huella en el barro gris.